Bastante especial está tocando, primero porque se integra oficialmente la banda del Víctor, y segundo porque igual nos tocábamos hace tiempo, entonces cada vez que uno toca se renueva ese compromiso que uno tiene con la música. Así que estamos muy felices de que ustedes sean testigos de ese compromiso nuevo que tomamos cada vez que nos llevamos a un escenario. Este tema lleva por título Memorias del Cuerpo.